12:07, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes tenemos una cita a esta hora con los distintos grupos políticos de nuestro municipio con representación en la Corporación Municipal, y le llega el turno en la jornada de hoy al Partido Andalucista. Sé que ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, a quien saludamos. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre distintos asuntos relacionados con el ámbito político en una fecha un tanto especial, ¿no? Una fecha navideña, se cierra un año, va a comenzar otro, así que yo imagino que no puede faltar, obviamente, el balance de lo que ha sido este año 2014. Tampoco va a poder faltar en esa intervención los deseos de Año Nuevo de cara a este 2015. Hablar y valorar también los últimos asuntos estrictamente políticos, como ese último pleno que se celebraba la pasada semana, en la que se presentaba y se dejaba sobre la mesa los presupuestos del ejercicio 2015. En fin, son varios los temas, ¿no?, que se pueden tratar a lo largo de estos 30 minutos. ¿Por dónde comenzamos? Es complicado, porque como tú estabas diciendo, pues ahora mismo no es una fecha idónea o propicia para hablar de cuestiones políticas o de cuestiones estrictamente políticas, ¿no? Pero bueno, es un programa que con asiduidad nos va tocando los diferentes grupos políticos, y en este caso pues nos ha tocado a nosotros en esta fecha tan complicada. Pero ya entrando en materia, pues sí que obviamente nos gustaría hacer un breve balance de lo que ha sido este año. Y este año la verdad es que ha sido bastante complicado. Ha sido un año complicado, no por ser este año, sino que es un año que viene siendo complicado derivado por las cosas que se han ido haciendo en años anteriores. Tenemos que tener en cuenta que estamos al final de la legislatura ya, que han pasado por encima de este equipo de gobierno 4 años, y que en estos 4 años pues prácticamente no se ha hecho absolutamente nada en nuestra localidad. Lo único que se hace es embirmar las cosas, dejar un montón de frentes abiertos, y soluciones pues pocas se plantean, la verdad. Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida, es bastante complicado hacer un balance positivo de lo que ha sido este año, y sobre todo un balance positivo de lo que ha sido la legislatura en la que hemos estado. Y sobre todo pues se parte de un punto bastante complicado, porque hay que recordar que es un equipo de gobierno en minoría, es un equipo de gobierno que se encuentra actualmente con 6 concejales, para la mayoría se requieren como mínimo 3 más, y si tuviéramos un equipo de gobierno que se dedica a consensuar las cuestiones y que se dedica a hablar con el resto de grupos políticos, pues lógicamente hubiera sido bastante más liviano, y esto hubiera sido bastante más llevadero, ¿no?, esta situación con la que se encuentra el equipo de gobierno. Pero por contra, nos hemos encontrado un equipo de gobierno que, en vez de hablar con la oposición, o en vez de trasladarle los problemas a la oposición, y en vez de intentar consensuar las cuestiones importantes de nuestra localidad, pues lo que se ha dedicado es simple y llanamente a hacer justo lo contrario. Ellos tienen la sensación de que están en mayoría, ellos actúan como si estuvieran en mayoría, no le hablan nada al resto de grupos políticos, y cuando le hablan, pues lo único que hacen es sentarse y decir a todas las propuestas que se hacen por el resto de grupos políticos que no y que no. Los motivos, pues unas veces porque no puede ser, otras veces porque el interventor dice que, otras veces porque el secretario dice que, y siempre hay alguien a quien echarle las culpas. Un ejemplo de esto, pues lo tenemos simple y llanamente con el último pleno que tuvimos hace unos días, ¿no? Era complicada la situación en la que nos encontrábamos todos los grupos políticos, y era complicada la situación en la que estaba este equipo de gobierno, y aún así pues decidió llevar adelante unos presupuestos en los que no se hablaba con los grupos políticos. Y me refiero en concreto a que tenemos un presupuesto que lo más lógico es que ese presupuesto, si está en minoría, se consensúe con algún grupo político. Se consensúa con el Partido Socialista, llegan a un acuerdo los miembros del Grupo Socialista y los miembros del Grupo Popular, firman ese acuerdo, llevan el presupuesto del año 2014, y en el del 2015 pues se le exige por parte del Partido Socialista que tiene que estar terminado antes de final de año. ¿Cuál es el problema que tienen? Pues lógicamente el tiempo, como todo, a prisa y corriendo. Y la única diferencia es que en vez de ser en diciembre de 2014, pues nos encontramos en diciembre del 2013, nos encontramos en diciembre del 2014 aprobando 2 presupuestos, el del año 2014 y el del año 2015. El del 2014 se trae y se aprueba con la abstención del Grupo Socialista, pero el del 2015 se planteaba la misma situación. Plantean un presupuesto sin hablarlo con el resto de los grupos políticos, ni con ninguna entidad, ni con ninguno de los consejos sectoriales que estaban destinados al análisis de los presupuestos, y aún así pues se tira para adelante por parte de este equipo de gobierno. Y sobre todo, pues nos llama la atención una cosa: la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, que se convoca una semana antes del pleno, pues resulta que no trae ni siquiera los presupuestos de este año. Y eso pues llama poderosamente la atención. Y llama la atención porque, bueno, a mí me dicen que legalmente pueden hacerlo así, pero ¿y moralmente? ¿Es lógico que un equipo de gobierno que va diciendo que ellos consensúan, que ellos hablan, que ellos le dan participación a todos los grupos y a todos los interesados, en un órgano de participación como es una Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, no se traten unos presupuestos, aun habiéndolo convocado la semana antes para tratar otros asuntos? Pues no nos parece lógico. No nos parece lógico, no nos parece normal que se actúe así por parte de este equipo de gobierno, y aun así decidieron llevarlo con el consenso del Partido Socialista también. ¿Qué pasa? Pues hay otro pero también, y es que tampoco se convoca absolutamente ninguno de los organismos que podrían decir algo a eso, y hablo en concreto del Consejo Económico y Social. ¿Por qué no se convoca el Consejo Económico y Social? Un consejo en el que están representados pues prácticamente todos los colectivos de nuestra localidad y todas las personas que mostraron interés en participar en los presupuestos. Pues bueno, probablemente no los lleven porque hay cosas que no saben cómo explicarle a los ciudadanos, porque están haciendo barbaridades por parte de este equipo de gobierno con la aquiescencia del Partido Socialista, porque están los dos en la misma sintonía. Y bueno, pues resulta que llevan a pleno, no solamente sin haber consensuado con los demás grupos políticos, sin habérselos presentado siquiera en una reunión previa, sino que simple y llanamente tampoco lo hablan en el Patronato de Deporte, en la Junta Rectora, que es donde se tiene que tratar el tema del presupuesto del Patronato de Deporte, y aparte tampoco se convoca al Consejo Económico y Social. Bueno, pues esas cositas hacen que nosotros, los andalucistas, pues votemos en contra de este presupuesto. Y lo votamos en contra no solamente por eso, porque no se les ha dado participación a los ciudadanos en la elaboración, es que ni siquiera se les ha notificado, es que ni siquiera se les ha enseñado el presupuesto. Pero ahondando más todavía, tenemos otro problema más, y es que este presupuesto tampoco se les muestra a los grupos políticos. Se nos convoca a una única reunión en Junta de Portavoces a la que no asiste ningún miembro del equipo de gobierno, y nos dejan tirados a los representantes de los grupos políticos que estábamos allí para que nos explicaran qué era el presupuesto y qué partidas contemplaba. Pues a esa reunión no acude el señor alcalde, y bueno, pues no nos parece de recibo, no nos parece lógico que no haya allí nadie que nos dé una explicación de por dónde va a ir el presupuesto o qué es lo que se quiere hacer con el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto es tan importante? Pues, hombre, lógicamente, el presupuesto lo que dice es en lo que te vas a gastar el dinero durante el próximo año. Y, lógicamente, pues los andalucistas creemos que tenemos el deber y la obligación de controlar todas y cada una de esas partidas y todos y cada uno de esos euros que van destinados a las diferentes cuestiones que se planteen por parte del equipo de gobierno. Y, bueno, y ahondando más en el asunto, nosotros creemos que desde el grupo andalucista no seríamos justos con la gente que depositó la confianza en nosotros si cogiéramos y dijéramos, pues sí, venga, haz lo que te dé la gana. Pues no, lo más lógico es que nosotros, que nos presentamos con un programa y con unas ideas que le trasladamos a los ciudadanos, luchemos porque esas ideas y esos problemas que creíamos que eran importantes para nuestra localidad se solucionen. Y con este presupuesto pues no se soluciona absolutamente nada. Y como muestra un botón, en el presupuesto se plantea, ya en el del año 2014, una ampliación de crédito para la partida de ayudas sociales extraordinarias, porque nosotros creíamos que tenía que estar cifrada en 100.000 euros esa partida, y por parte del equipo de gobierno, con la ayuda del Partido Socialista, se saca con una partida exclusivamente de 60.000 euros. ¿Por qué? Pues ahora, a final de año, se dieron cuenta y tuvieron que modificar eso, incluir una nueva partida en la que se reflejaran más cantidades. Exactamente igual pasa con este presupuesto del 2015. nosotros creemos que la partida que se ha puesto sigue siendo insuficiente. 80.000 euros no dan para solucionar los problemas que tenemos los ubriqueños actualmente en nuestra localidad. Bueno, pues el equipo de gobierno se le plantea eso por parte nuestra, al igual que se le planteó en otros momentos y en otros presupuestos, y ellos siguen insistiendo que con esa partida tienen más que suficiente y tiran para adelante con los 80.000 euros. No nos parece de recibo y eso no es consensuar. Eso es intentar imponerle a los grupos políticos. Y lógicamente, pues nosotros, con esas actitudes y con esos problemas que no solucionan absolutamente nada a los ubriqueños, pues creemos que no es de recibo que nosotros apoyemos ese presupuesto y no es de recibo pues que nosotros estemos de acuerdo o mostremos nuestro acuerdo a ese presupuesto. Pero no solamente eso, sino que siguiendo con el proceso que hemos tenido últimamente, pues resulta que se nos convoca a una comisión informativa previa al pleno. Y en esa comisión informativa, en 2 horas, se plantean, este es el presupuesto, estas son las líneas, ¿y qué queréis que metamos nosotros? Se le plantean algunas cuestiones, y algunas se aceptan y otras no. Lógicamente, el Partido Andalucista pues vuelve a insistir en todas y cada una de las partidas que en su momento eran interesantes. Y que no se les dijo en esa comisión informativa, pero que tenían conocimiento de todas y cada una de esas exigencias. Y no se les dijo no por nada, sino porque en 2 horas no da tiempo a analizar un presupuesto, no da tiempo a que te expliquen un presupuesto y no te dan opción a que aportes absolutamente nada. Bueno, pues con esa actitud, lógicamente el Partido Andalucista, el Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, no puede aportar todo lo que cree importante y todo lo que cree interesante para ese presupuesto. Pero no solamente eso, sino que de las 2 horas, pues prácticamente 1 hora y media, se nos fue haciendo preguntas de por qué se incluía esta partida o por qué se incluía esta otra. ¿Y cuál es la sorpresa? Que eso ya es lo que decanta totalmente nuestro voto en forma negativa, es que se le pregunta por una partida y resulta que estamos hablando de un reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿En qué consiste eso? Pues eso consiste simple y llanamente en que se han hecho una serie de gastos y ahora en este presupuesto es cuando se pretenden pagar todos y cada una de esas facturas que se hicieron los trabajos en años anteriores. Bueno, pues a nosotros empezamos a mirar eso y le dijimos, bueno, y estamos aquí hablando de una, estamos hablando de otra, vemos por aquí otra. Al final, ¿cuál es el montante de esto? Y resulta que el montante de esto se convierte en 178.800 y pico euros. Es una barbaridad el pretender a escondidas y sin que tenga conocimiento ningún grupo político, es una barbaridad el intentar colar una partida de esas características. Que después en el pleno, pues bueno, por parte del equipo de gobierno se les echa las culpas a los mismos proveedores que son los que no han traído la factura en su momento y que las han traído a última hora. Discutible, pero tampoco nos parece lógico que se quiten las purgas de encima y que le echen las culpas a los proveedores que son los que no le han traído la factura y que cuando han empezado a traerla, casualmente todas las han traído a principios del mes de diciembre por lo que se ve, porque no hubo tiempo para meterla en el año 2014 y la querían meter en el 2015. Entonces, en un periodo de 5, 6, 7 días se han traído todas las facturas y en ese momento es cuando se plantea por un montante de más de 178.000 euros. Pues esto a nosotros no nos parece lógico, al resto de grupos políticos tampoco les parece lógico, incluso a aquellos que habían pactado con ellos el abstenerse para que el presupuesto saliera para adelante, pues tampoco les viene a parecer lógico. ¿Qué provoca esta situación? Pues esta situación lo que provoca es que por parte del equipo de gobierno se intente escurrir el bulto, se le echen las culpas a los proveedores que no nos han traído la factura, se le echen las culpas al Grupo Andalucista porque es que somos malísimos, y al final no se dan cuenta que el Grupo Andalucista no es el único que estaba votando en contra este presupuesto, sino que había 2 grupos más, incluyendo aquellos con los que ellos habían llegado al acuerdo, que también estaban dispuestos a votarlos en contra. ¿Qué pasa? Pues que el presupuesto se queda encima de la mesa. Esto es un ejemplo de cómo está actuando este equipo de gobierno y de cómo ha actuado durante todo este año. Esta situación, bueno, pues a los andalucistas nos parece que es muy llamativa y que así, con estas actitudes y con este intentar sacar las cosas adelante porque sí, pues con esto no se llega a ninguna parte. Y esta situación, vuelvo a insistir, es la que ha minado toda la relación que teníamos los andalucistas previa con el Partido Popular. Porque quiero dejar muy claro que los andalucistas en su momento apoyamos al Grupo Popular en el momento de la investidura porque creíamos que iban a seguir una trayectoria que era la línea que se marcó por parte del Grupo Andalucista en su momento cuando estaba gobernando y que iban a ser sensatos y que no iban a cometer estas barbaridades que estamos viendo actualmente por parte del equipo de gobierno. ¿Qué pasa? Pues que esta situación que ha ido de más a menos es la que ha provocado que en las últimas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de demostrarle al equipo de gobierno nuestro descontento, pues se lo hemos hecho en plan de votarle en contra a los presupuestos. Pero nuestro descontento no viene porque nos parezca más guapo o más feo o más bonito, no. El descontento nuestro viene porque con esa actitud no están solucionando los problemas de los ciudadanos. Se están incluyendo partidas que creemos que no son las que los ubriqueños necesitan. Se están incluyendo partidas que creemos que no son prioritarias. Se están haciendo cosas que los andalucistas creemos que son erróneas. Y por eso es por lo que estamos votando en contra tanto el presupuesto anterior como este presupuesto del año 2015 que se planteaba. ¿Qué pasa? Pues que la actitud de otros grupos políticos ha sido justo la contraria. Ha pasado de criticarle absolutamente todo lo que estaba haciendo este equipo de gobierno a aprobarle los presupuestos y a firmar acuerdos para aprobarle los presupuestos. Y nosotros los andalucistas creemos que estas actitudes son erróneas. Y son erróneas porque el ejemplo lo tenemos en lo que decía anteriormente. Hay una partida de ayudas sociales extraordinarias que creemos que es insuficiente, que creemos que hay que mejorarla, que creemos que hay que ampliarla. Y por parte de este equipo de gobierno, junto con el Partido Socialista, pues se plantea que no, que con las cantidades que están reflejadas es más que suficiente. Y eso es un único ejemplo de cuál es la actitud y de cuáles son las cuestiones que se plantean por nuestro grupo y que nos llevan pues a votarle en contra en estos presupuestos y en los anteriores presupuestos. Son las razones, ¿no?, del Grupo Municipal Andalucista, como decíamos, para votar en contra de ese presupuesto 2015 que se presentaba en el pleno celebrado la pasada semana. Uno de los asuntos de interés que querías abordar, balance de lo que es el año 2014 o propósitos también y deseos de cara al próximo año 2015, lo que queda de legislatura. Hombre, ya que estamos en esta fecha, pues lo lógico sería que no nosotros, sino el equipo de gobierno en sí, hiciera la carta de los Reyes Magos y que fueran ellos los que pidieran qué o que nos dijeran qué es lo que van a hacer durante estos próximos meses. Teniendo en cuenta la actitud que están teniendo y teniendo en cuenta pues todo lo que los trabajos que han hecho durante estos años atrás, probablemente esperen a que pasen los Reyes Magos para no hacerle la carta de los Reyes Magos, sino que una vez que la hayan hecho decir, mira, esto es lo que yo había pedido y esto es lo que vamos a hacerlo. Pero bueno, bromas aparte, nosotros creemos que por parte del Grupo Andalucista vamos a seguir en la línea en la que hemos estado trabajando durante todos estos años. Nosotros teníamos muy claro que había una serie de líneas fundamentales y que eran prioritarias para este equipo de gobierno y para esta legislatura. Lo primero y más importante era la contención del gasto. La contención del gasto es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque si nos dejamos llevar por gasto superfluo y si nos dejamos llevar por cosas que no son importantes, al final, para lo realmente importante sí que te falta dinero. Un ejemplo, pues lo tenemos sin irnos más lejos en el Antonio Barbadillo, que se plantea, entre otras, un reconocimiento extrajudicial de crédito por un valor de 80.000 euros y nos parece pues que como prioritario también tenían que tener el solucionarle la luz de la instalación, que es importante para que puedan los deportistas desarrollar su actividad durante las horas más nocturnas y más oscuras, ¿no? Bueno, pues a día de hoy no tenemos absolutamente nada y creo que eso tiene que ser una de las prioridades de este equipo de gobierno. Otra cosa fundamental era el Lidl. La carretera entre el Lidl y la Fuente San Francisco creíamos que era prioritaria. Nosotros lo defendimos así en su momento, nosotros luchamos para que eso fuera así. Nosotros le exigimos al equipo de gobierno que se planteara eso en los presupuestos ya en el 2013 y a día de hoy seguimos viendo la obra y con la actitud de este equipo de gobierno la seguiremos viendo prácticamente hasta mayo. Porque una de las técnicas o de las tácticas que están utilizando es envismarlo todo, dejarlo todo abierto, todo manga por hombro, vamos a hacer cuatro agujeros y no vamos a tapar ninguno para que se vea que estamos haciendo obras, pero no hacemos ninguna de ellas. Y de esa forma, pues parece que estamos haciendo barbaridades en nuestro pueblo. Bueno, pues como iba diciendo, nuestras prioridades fundamentales era la contención de gastos, que creíamos que era fundamental y que era prioritaria. Otra de las vertientes en la que había que trabajar muchísimo era en el tema del turismo. Creemos que el turismo era una de las cuestiones fundamentales por las que teníamos que trabajar todos los grupos políticos y ir todos de la mano con respecto a esto. Y lo que hemos estado viendo por parte de este equipo de gobierno es justo lo contrario. Lo único que se hizo fue, al inicio de la legislatura, cargarse un eslogan que ya tenía una solera y que ya estaba prácticamente en todos lados, y una página web que tenía muchísimas visitas, y de la noche a la mañana se la cargan. Y lo único que se hace por parte de este equipo de gobierno es hacer un monolito, que porque nos explicaron que era el Peñón de la Becerra, porque si no todavía estábamos buscándole el parecido o la forma o el significado de esto. Y no solamente eso, sino que se rompe un acuerdo con una asociación que estaba gestionando la oficina de turismo y no se hace absolutamente nada con respecto a esto. Se ha dejado también de la mano los miradores, se ha incrementado con una tasa las visitas que tenemos en nuestros museos, no se ha hecho absolutamente nada para que los visitantes tengan acceso a nuestro salón de pleno, a la ermita de San Pedro. Esas cuestiones, pues creíamos que eran fundamentales y que eran prioritarias. El seguir trabajando en esa línea y el seguir apostando por las materias del turismo. Los miradores no pueden estar en esa situación en la que están actualmente. Las calles de nuestra localidad se han dejado prácticamente abandonadas, las del conjunto histórico, y no se ha vuelto a hacer ninguna obra de mejora, salvo poner unos cuantos pivotes a una calle para que no pueda entrar un camión de bomberos y poco más. Aparte de eso, otra de las cuestiones fundamentales que creíamos que teníamos que tener en nuestro pueblo era el tema de la marroquinería. A nosotros nos parece fundamental y nos parece prioritario el que se trabaje en temas de marroquinería. Por parte de la Asociación de Empresarios se nos plantea la posibilidad de la escuela de artesanos, y lógicamente nosotros, con una cuestión de este calado, decidimos que sí, que era interesante y que había que apoyarlo. Y no solamente eso, sino que además de eso, pues teníamos que poner una partida importante en nuestro presupuesto que fuera destinado a becar a las personas que están actualmente recibiendo estos servicios, porque hay que recordar que muchos de ellos pues no tienen posibilidades económicas de estar pagando eso, y se planteó la solución en darle una especie de beca a estas personas para que pudieran pues hacer frente a los pagos estos. Pues sin irnos más lejos, a día de hoy seguimos con las personas dando estos cursos, y por parte del ayuntamiento no tenemos noticia de que se haya concedido ninguna beca a estas personas. Pero no solamente eso, sino que además de eso, pues por parte de mi grupo también se planteó en su momento el que las instalaciones más adecuadas para eso eran las del centro tecnológico. ¿Por qué? Pues porque, entre otras, los fines del MOVE eran simple y llanamente la formación en temas de marroquinería. Eso nos parecía clave y nos parecía fundamental. Pero no solamente eso, sino que además de eso, pues hay que añadirle que son unas instalaciones que están muy bien y que están adecuadas para los fines eso. Y además están homologadas por parte de la Junta de Andalucía para que se impartan clases allí del ámbito en el que estamos hablando. Nos parecía importante, nos parecía prioritario y nos parecía fundamental. Y por parte de este equipo de gobierno, si no es porque la oposición les empujamos a hacer eso, o si no es más en concreto por parte de mi grupo, que fuimos los que insistimos y los que provocamos varias reuniones destinadas a eso, pues por parte de este equipo de gobierno no se hubiera hecho absolutamente nada destinado a esto. Esperemos que en los próximos meses pues se solucione el tema y que veamos de forma efectiva que están allí planteando, porque las soluciones que se plantean actualmente difieren y se cambian mucho con respecto a las que nosotros planteamos en su momento. Otra de las cuestiones fundamentales que creemos que hacemos en esta lista es el tema de la bolsa de trabajo. No podemos permitir pues que las contrataciones queden al arbitrio de nadie. Y la sensación que tenemos actualmente los uriqueños es simple y llanamente que se están haciendo al arbitrio de alguien. No quiero con ello decir que sea así, pero sí que es importante que se ponga de forma clara y que se establezcan los criterios de forma clara y que se expliquen esos criterios, porque una vez que los explican, pues no pasa absolutamente nada y el que los quiera entender los entenderá, y la persona que no los quiera entender va a seguir sin entenderlo, pero por lo menos la mayoría vamos a tener claro qué es lo que se hace, por qué se hace y por qué se contrata a una persona y no a otra. Y eso pues se está echando en falta por parte de este equipo de gobierno. Y como eso, pues podríamos seguir sumando, podríamos seguir relatando y podríamos seguir diciendo todas y cada una de las cuestiones y de los propósitos que tenemos nosotros los andalucistas para este próximo año. Pero sí que creemos que es fundamental y que es importante una de las cuestiones que por parte de este equipo de gobierno se están echando en falta, y es la participación de los ciudadanos en todas las cuestiones que se barajen por parte del equipo de gobierno. Y como ejemplo, pues la forma de tramitar los presupuestos. Creemos que por parte del equipo de gobierno se tenía que haber convocado el Consejo Económico y Social, echamos en falta órganos de participación de los ciudadanos, echamos en falta pues que por parte de colectivos que se está trabajando en una línea, este equipo de gobierno haga justo lo contrario y encima pues los malos pretendan que sean aquellos colectivos que se están dirigiendo a ellos. Y como ejemplo de eso, pues tenemos simple y llanamente la Escuela de Música. La Escuela de Música ha sido mal gestionado por parte de la concejal, los problemas que han tenido con los profesores, con la asociación de padres y con los alumnos, y esa gestión pues ha repercutido negativamente en el desarrollo del funcionamiento de la escuela. Creemos que se tenían que haber hecho las cosas de otra forma, lo hemos criticado y lo vamos a seguir criticando, la actuación que ha tenido la concejala a este respecto, y sobre todo teniendo en cuenta que los profesores pues deberían ser los que participen y los que dirijan esta escuela de música, y la concejal simple y llanamente se tiene que dedicar a impulsar determinados procedimientos y a impulsar determinadas actuaciones, y lo que no se puede pretender es hacer de director, de padre, de alumno y de todas las cuestiones por parte de la concejal en una única persona. Se está equivocando y se están equivocando por parte de este equipo de gobierno. Pues son los temas importantes de cara a ese propósito del nuevo año 2015, esa contención del gasto, el turismo, el ámbito del sector de la piel, seguir trabajando también en otras cuestiones como la bolsa de trabajo o el tema de la participación ciudadana, pues son algunos de los temas, ¿no?, que queréis plantear vosotros por parte del Grupo Municipal Andalucista. Queda todavía un par de minutillos, si te parece, para desear un feliz año, ¿no?, que entra, un feliz 2015 y prácticamente para aprovecharlo para esa felicitación, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues simple y llanamente desearle a los ubriqueños que pasen unas felices fiestas en compañía de las personas que más quieren, que en definitiva es de lo que se trata en estas fiestas, ¿no? De compartir con la familia, de compartir con los amigos, de reencontrarnos con todas aquellas personas a las que no vemos normalmente, y sobre todo pues en este año tan ilusionante que tenemos por delante y que tantos retos nos hemos marcado, pues que ojalá que consigamos cumplir al menos la mayoría de todos estos retos, porque si todos empujamos en la misma dirección, pues vamos a conseguir salir de todas las situaciones y de todos los problemas que tenemos a nuestras espaldas. Y estoy convencido de que este año 2015 pues puede ser un año bueno, puede ser un año bonito, y seguro que vamos a conseguir todo aquello que nos hemos marcado. Pues con esos deseos de cara al año 2015 nos vamos a quedar, agradeciendo a José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, que nos haya atendido hoy en el espacio de política local. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes.